Apa, ¿qué pasa, tía? Joder, ¿cuánto tiempo, no? Hostia, ¿y qué haces este sábado? Pues ni idea. ¿Por? Porque igual te apetece venir a la Feria del Libro Anarquista de Bilbao. Ah, oh, pues no sabía nada. Bueno, pues es la novena edición. Se va a celebrar este sábado y domingo en la Plaza Unamuno. ¿Y qué hay? Aparte de editoriales y libros, claro. Bueno, pues habrá charlas, presentaciones del libro, radio en directo, lecturas de textos... Ah, pues buen plan. Sábado y domingo en Unamuno, entonces, ¿no? Sí, sí. Vale. Bueno, ahí nos vemos, aunque llueva, ¿eh? Sí, sí. Oye, por cierto, ¿te acuerdas de aquel libro que te dejé que no me has devuelto y tal? Gogoratu. Maiatzak 18 eta 19an, Bilboko liburu anarkistaren azoka Unamuno plazan. Hurbildu! Maiatzak 18 izarbeltzen, emarrok gaua! Zazpietan emarrok dokumentala eta emanaldi akustikoa. Zortziretan puntual kontzertuak. Gaure ez, Las Tuercas, Humus, Ene Maio, eta hirurak arte DJ Luzi Ramone. Sarrera 4 euro. Precio que ricoyak. ¡Anima tú! Garrasica, el informativo de Irola Irratia. Todos los lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 y media de la noche. Reflexiona, comunica y escucha. 107.5 de la FM. Poner esa música. En fin, si quiere, podría. ¡Y alta! Martxan da Irola Irratiaren albistegia, Garrasika. Astero, asteleen, asteazken eta ostiroletan iluntzeko 9:00-tik 10:30.

y que esa intención de la y esa idea de la radio de que las cosas que pasan en la calle se encuentren por aquí para que todos los podamos escuchar, pues se haga un poco más real. Aparte de las formas para participar en este programa y en todos los que se hacen en la radio, pues también está guay comentar que este programa se repite mañana jueves a las 10 de la mañana y el que hacen los lunes, la gente los lunes en euskera, se garrasica en euskera, pues se repite los martes a las 10 de la mañana. También podéis entrar en la página de la radio donde están colgados todos los programas o los accesos para acceder a descargaros los programas, escucharlos en el momento o descargaroslos y bueno, ponerlos ahí cuando os apetezca y os venga mejor. Y sin más ni más, tampoco vamos a dar más vueltas, ¿no? Eso, vamos al grano. Bueno, tenemos aquí, eso es, pues los contenidos del Garrasica de este miércoles. Vamos a tener aquí a dos compañeros de la CNT que nos hablarán un poco de la Feria del Libro Anarquista de Bilbao, que va a tener lugar el 18 y 19 de mayo. Y bueno, pues un poco nos comentarán el programa y alguna cosita más. Y después, si la suerte está de nuestra parte, hablaremos con un compañero del Gasteche de Ortuando, de Galdakao. Más que la suerte, la telefonía móvil, telefonía, ¿no? Sí, que tenemos algún problemilla que esperemos que se solvente. Y bueno, pues eso, el Ortuando, el Gasteche de Galdakao, que cumple un añito el día 25 de mayo. Y bueno, pues han preparado también un fin de semana con varias actividades y nos darán buena cuenta de estas actividades, tanto eso como de lo que es el proyecto del Gasteche, de lo huerto ocupado y bueno, un poco de qué se cuece ahí en Galdakao. Y si todavía queda un rato de programa después de eso, pues me he imprimido aquí unas noticias interesantes, ¿no? Como los baserritarras que se han acercado aquí al gobierno militar de Irala en solidaridad con los jornaleros y jornaleras andaluzas que ocuparon ahí en las Trujillas ese campo que tienen ahí en los militares y que les han echado dos semanas después. Pues aquí en Bilbao ha habido alguna acción en solidaridad con ellos. También me he traído un comunicado de una radio libre de Asturias, Radio Cuca, denunciada por Ajedi Yaye, esos gestores de productor, que son así como las GAE, y también hay un buen montón de noticias para la agenda, ¿no? Para esta semanita y la siguiente, aparte de la que más nos implica, que es un concierto que he montado la radio para la semana que viene, para este próximo sábado, perdón, que luego hablaremos de él. Yeah. Bueno, durante los días 18 y 19 de mayo tendrá lugar en la Plaza Unamuno la novena edición de la Feria del Libro Anarquista de Bilbao. Organizado por CNT, este encuentro entre editoriales y lectoras pretende acercar el pensamiento libertario al público asistente a través de la narrativa y ensayo, dentro de las diferentes áreas del marco anarquista. La feria, un referente en el ámbito libertario, no contará únicamente con las novedades editadas a lo largo de este año, sino que también podremos encontrar clásicos de la literatura y pensamiento anarquista, una propuesta muy interesante también para el lector primerizo que tenga interés o curiosidad por las ideas libertarias. Y bueno, aquí tenemos a dos compañeros que organizan esta feria y bueno, pues, ¿qué tal? ¡Opa! ¡Opa ahí! Bien. Eso, daros las gracias, ¿no? Porque... pues como comentaba antes, que es un gustazo que la gente se anime a proponer cosas para radio, para el programa, y bueno, que eso anima también pues a que nosotras sigamos ahí y nos entren ahí también pues ganas de seguir con lo nuestro, porque pues muchas veces traer pues cosas te puede costar a veces más, a veces menos, ¿no? Dices, quiero variar, no quiero traer solo lo que a mí me gusta, pero lo más importante es que la gente proponga y que pues sea la gente que escucha la radio, con ayuda de los que andamos por aquí, pues los que nos curremos un poco todo esto, ¿no? Mm-hmm. Así que es que ricasco y un placer que además hayáis subido aquí. Bueno, gracias a vosotros por darnos este punto de difusión ahí. Mm-hmm. Bueno, pues así para empezar, igual si nos podéis comentar un poco cómo comienza, ¿no? Esto es hablamos de que es la novena edición, cómo comienza la andadura de la feria y cuáles eran sus objetivos. O... bueno, la Feria del Libro Anarquista... en general en el Estado español, pues eso, empieza en el año 98 en la ciudad de Valencia, un sitio con mucha tradición de imprentas, sobre todo también libertarias y demás, y bueno, luego se extiende al resto del Estado, y bueno, pues aquí en Bilbao, pues... yo creo que nace de la necesidad, ¿no?, de un punto de encuentro, de material didáctico libertario. Uh-huh. Es decir, es una cuestión muy... que va muy unida y solapada con la tradición libertaria y con la tradición anarquista, o sea, la tradición anarquista, que sería pues el hecho de la difusión de desde panfletos, fanzines, libros, hasta imprentas, incluso periódicos, etc. Es algo que viene muy ligado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pero quiero decir, por ejemplo, tenemos también librerías, ¿no? O sea, ¿cuál es por qué una feria? Bueno, yo creo que al final el punto de encuentro entre todo ese material que sale cada año, diferentes editoriales de todo el Estado, y el público, tanto el público que viene buscando eso como el público natural del espacio, que es la Plaza Unamuno, pues crea al final un ambiente y un movimiento que nos resulta muy interesante, ¿no? Para, pues lo que comentabas tú un poquito antes, no solo para la gente que viene ya leída de antes o que busca un libro en concreto o material específico, sino para toda esa gente que tiene una curiosidad, que no sabe muy bien qué es el anarquismo o cuáles son las ideas libertarias y que puede encontrar material. Bueno, si fuéramos hacia atrás en el tiempo, incluso las ferias, los libros antes se ponían en los mercados. O sea, es una cuestión de popularizar, ¿no?, lo que sería la lectura, ¿no?, y hacerla en la calle, ¿no? O sea, claro, llegar a la gente de la calle y ahí está, ¿no? O sea, no tienes que entrar a ningún comercio, no tienes que entrar a ningún sitio, está ahí. Además que aprovechamos a tener bastantes actividades relacionadas con todo el mundo editorial para que la gente se acerque también un poquito a ver de qué va. Como presentaciones de libros, de revistas, como La Quinta Azucena, que cumple 25, luego comentaremos si quieres, y eso, y lecturas dramatizadas, etc. Bueno, y luego también, claro, sí, ¿no? Como sea un compartir, una interrelación entre el mundo editorial, el mundo militante y el mundo, de, digamos, de la calle, la sociedad. Sí, ¿no? Sí, no, además el mundo editorial no deja de ser el mundo militante. Porque... Ya, bueno, claro. Ni tampoco el del mundo de la calle. Es decir, la gente de las editoriales muchas veces está en las mismas que cualquiera. Sí, en, en las editoriales libertarias, claro. O sea, un mercado de libros, ¿no? Y aparte, pues un sitio de encuentro y aparte un sitio de encuentro, también un sitio de creación, ¿no? Y de debate y de discusión. Yo, con esto que comentabais de hacerlo en la calle y todo eso, me imagino que habéis tenido que pedir algún permiso y así. Sí, problemas con el ayunta y con la ordenanza del espacio público esta que, que está haciendo tanto efecto. Hemos tenido un par de problemas, además. Sí, nos marea un poquito. Sí, la primera vez que solicitamos el espacio, que históricamente ha sido en la Plaza de Unamuno siempre, excepto en el centenario de la CNT, que se aprovechó toda la infraestructura que teníamos en el Arenal y se hizo ahí ese año, pero siempre ha sido en la Plaza de Unamuno. Y este año hemos vuelto a solicitar la Plaza de Unamuno y la licencia que nos concedieron fue en la calle Bailén, que no entendíamos. Bueno, luego, luego dijeron que... Sí, no, luego se volvió a pedir el espacio, la Plaza de Unamuno, y nos lo concedieron. Pero antes de que nos llegara el papel, el papel oficial, nos llamaron del ayuntamiento una persona que se identificó con su nombre, pero no con su cargo ni nada. Y es que es un poco raro, ¿no? Sí, nos pedía que compartiéramos el espacio. O sea, que ¿compartir con quién? Sí, con las terrazas, me imagino, ¿no? Porque no. Es el día del museo, así. Sí, el día del con museo. Alguna iniciativa ya. Que parte de una institución pública. Pensamos que es un poco pues, el hecho de marear, ¿no? De poner trabas, de poner palos a las ruedas, ¿no? Sí, no, aparte que no, claramente. Que las formas, ¿no? Y que las formas con las que recibió un compañero la llamada, pues no fueron las adecuadas y muchísimo menos las protocolarias en una institución pública. Aún así, con todo y con eso, pues parece que tira para adelante, que la feria será en Unamuno, aunque llueva, como dice la cuña, ¿no? Que eso es. Sí, sí. Aunque llueva. Sí, sí, que no será el primer año, además. Sí, es que, bueno, esto es Bilbao. Sí. De Bilbao. Bueno, pues sí, así más allá de las trabas institucionales, lo que sea, nos, un poco, nos podéis comentar a ver qué editoriales nos vamos a poder encontrar, qué stands o lo que sea a nivel de... Eso, que... Bueno, pues en verdad vienen, a mí no me gusta decir punteras, ¿no? Porque, pero algunas de las editoriales... Reconocidas, vamos sí, a decir, ¿no? Sí, mejor. No, pues de las editoriales más reconocidas del Estado español, ¿no? Pues por ejemplo viene Virus de Barcelona con una larga trayectoria, viene Pandora Libertaria, que vienen de Vitoria, Aldaluy Ediciones, que en los últimos años pues ha estado editando bastantes libros y bastantes cosas interesantes. Por supuesto viene la gente de aquí de Bilbao, de ET. CNT también mantendrá su puesto, el de la Fundación Anselmo Lorenzo. Viene Logofobia, también de Barcelona, de Lleida, de Lérida. Y bueno, pues ahora se me olvida alguna, pero la biblioteca también, la biblioteca Archivo 3 a Claramunt. Y bueno, es que se me olvidan algunas y tal, pero... Bueno, en realidad bastantes y bastante representativas de lo que es el ámbito editorial anarquista. Y Pepitas de Calabaza. Es verdad, de Logroño. Que es la que faltaba. Bueno, hay un montón de editoriales de esas que cuando coges los libros no te suenan, yo muchas no las conozco, pero bueno, de ir ojeando historias por ahí, pues sí que me suena de Pepitas de Calabaza, ¿no? Y Virus y, bueno, de por supuesto, pues bueno, porque nos pilla bien cerquita y aquí con la radio pues tenemos relación. Y bueno, eso lo de las editoriales van a ser durante los dos días, ¿no? Van a estar desde por la mañana hasta la tarde. ¿Cómo son un poco los horarios? Desde los puestos de las editoriales van a estar el sábado desde las 10 de la mañana hasta las 8 y el domingo de 10 a 3 del mediodía. Bueno, pues estáis avisados, un buen surtido de literatura, como hemos dicho ya, desde el ensayo a narrativa, tocando todo el espectro de anarquista. Y con diferentes temáticas. Y aparte, luego ya después de... Bueno, esto es ese como el plato fuerte, ¿no? Las editoriales, con el material directamente traído desde las editoriales para que la gente lo pueda ver, ojear. No hace falta comprar el que no pueda o el que estaría bien apoyar, me imagino, ¿no? También porque la gente se pegará los viajes y todo eso. Sí, hombre, luego siempre está la opción de pedir en tu biblioteca que traigan este libro u otro. Sí. De hecho, en Euskadi, por ejemplo, en las bibliotecas hay mucha suerte porque llega bastante material. Incluso yo he visto cosas de ET, por supuesto. Sí, yo he solicitado material, por ejemplo, y es muy fácil y recomiendo a todo el mundo que lo haga, la verdad. Hay bastante material libertario en las bibliotecas de Euskadi, eso hay que... Y eso, luego todo estaba ahí acompañado de un programa de actividades, desde presentaciones de libros hasta la radio, ¿no? Que lo comentaremos también un poco, que estaremos aquí la gente de la radio entrevistando a la mítica revista de Quincha Susena. Y luego también había algún recital, así, si no me equivoco. Sí, bueno, sí. En principio, como hemos dicho, la apertura al público de la feria es a las 10, ¿no? Luego, eso el sábado. Luego a las 11:30 hay un ahorresco libertario de bienvenida, ¿no? Me digo un ahorresco libertario, sí. ¿Qué será? ¿Qué será? Pues hay que ir a verlo. Ahí dejamos la bomba, sorpresa. ¿No? Bueno. Ahí está, soltada ya. Luego a las 12, pues como bien has dicho, pues ahí está la radio en directo de la mano de Irola Arratia y bueno, pues eso, entrevistando los 25 años, que algo tendrán que decir, ¿no? Bastante interesante de Quincha Susena. La idea que proponemos es un poco, bueno, y que también viene propuesta desde la organización, ¿no? Así un modo de programa de radio, entrevista, que aparte de que se esté emitiendo aquí por el FM del 107.5, pues que se escuchará también allí en la feria para ambientar y bueno, pues que dar ahí un poco de presencia, ¿no? De la radio, de la revista y también que la gente vea ahí que hay algo más que unos stands. Sí, sí, eso es. Bueno, pues luego, más tarde, pues invitamos a la gente a la comida vegana que suele hacer el Ateneo Isarbels aquí en Iralabarri. Así será. Y bueno, pues la gente que se pase por allí y tal. Y ya luego a las 6, pues ya presentamos un libro, bueno, lo presentan sus autores precisamente, Isiar Madina y Sales Santos, que se titula Comunidades sin Estado en la Montaña Vasca. Bueno, el libro tiene bastante tela, ¿no? Sí, sí, son los compañeros que vienen desde Iparralde. Y que la verdad que han hecho un trabajo de investigación muy interesante, un poco sobre cómo se vivía en Euskal Herria hace siglos, que eran bastante más libertarios de lo que nos podamos imaginar. Y cosas que han quedado hoy por hoy, como en la manera de organizarse, que pensamos que yo qué sé, que las bacharres y que los ausolán son unas cosas de hoy en día, pero no, realmente ellos funcionaban en comunidad. Es decir, llegar a mostrar un poquito lo que sería la manera ancestral de organizarse los pueblos, el pueblo vasco en concreto, ¿no? Sin estados, sin jerarquías, con un uso comunal de la tierra y sin propiedad privada, ¿no? Algo que parece que nos pueda sorprender, pero en realidad pues he estado ahí desde antes de que existiera el Estado, ¿no? Y con valores como eso, la solidaridad y el apoyo mutuo ¿Qué más nos valdría recuperar? O el matriarcado. Sí, de hecho, es un libro que yo recomiendo muchísimo porque es increíble lo hacia atrás que hemos ido, pero ya no solamente en la sociedad, que es obvio, sino en la manera de pensar, que pensamos que somos abiertos de miras, pero luego te encuentras en este libro con historias que, vamos, increíble. Por ejemplo... las posturas del hombre y la mujer, o sea, lo diferentes que son hoy en día, incluso en gente así abierta de miras. Bueno, yo quería puntualizar algo, antes he hablado de matriarcado, pero yo creo que en este caso no habla solo, no es que hable de matriarcado, no es un poder de la mujer, ¿no? Está hablando de... Es diferencias de funciones en el hogar. Eso es, o sea, es... Y no tiene nada que ver con que la mujer se queda en casa limpiando ni cuidando. Ni al revés, que la mujer tiene un poder extremo sobre... ¿no? De hecho, hay una historia muy curiosa en este libro, que no sé si puedo comentar o igual claro quito misterio. Pero, por ejemplo, cuando los archainas se iban a... Cuando los pastores subían al monte, que se iban para mucho tiempo, había siete trabajos. Que ahora mismo no recuerdo muy bien, pero son el más joven, que es el que coge leña, enciende el fuego, calienta la comida, el que sale a pasear a las ovejas, el que ordeña y hace el queso, había siete labores. Casi todas, o la mayoría de ellas, tenían nombre de mujer, y el que tenía dentro de esta pirámide de organización el trabajo más, no sé si es importante, o bueno, el que delegaba sobre los demás se llamaba Echecoandre, aunque fuera hombre, no era humillante. Y el más joven, el que hacía, que no era el más joven de edad, pero bueno, el último de la cola que hacía las labores menos agradecidas era la Nescatila, la chavala. Todos estos roles rotaban, no tenía nada que ver que tú... Claro, porque vivían familias enteras enormes en los caseríos. No tenía nada que ver que tú llevaras 40 años o 60 en ese caserío. Y, o no, porque ser el más joven, te ibas a comer siempre el marrón de limpiar y fregar y no sé qué, no sé cuánto, sino... No sé, a mí esto me parece muy curioso, la verdad. Bueno, un sábado para empezar la feria potente, ¿no? Desde las 10 de la mañana hasta las 6, que es la charla, y luego las 8, que cerrará la feria. Antes de pasar al domingo, si os parece, escuchamos la cuña de la feria y así nos descansamos, tomamos un poco de aire. Apa, ¿qué pasa, tía? Joder, ¿cuánto tiempo, no? Hostia, ¿y qué haces este sábado? Pues ni idea. ¿Por? Porque igual te apetece venir a la feria del libro anarquista de Bilbao. Ah, oh, pues no sabía nada. Bueno, pues es la nueva edición. Se va a celebrar este sábado y domingo en la Plaza Unamuno. ¿Y qué hay? Aparte de editoriales y libros, claro. Bueno, pues habrá charlas, presentaciones del libro, radio en directo, lecturas de textos... Ah, pues buen plan. Sábado y domingo en Unamuno, entonces, ¿no? Sí. Vale. Bueno, ahí nos vemos, aunque llueva, ¿eh? Sí, sí. Oye, por cierto, ¿te acuerdas de aquel libro que te dejé que no me has devuelto y tal? Gogoratu. Maiatzak 18 eta 19an, Bilboko liburu anarkistaren azoka Unamuno plazan. Urbildu. Seguimos aquí en el 107.5 de la FM, en Irola Irratia, y en este programa Garrásica, que hacemos aquí todos los lunes y miércoles a partir de las 9 de la noche. Hablábamos, y estamos hablando, de hecho, con la gente que organiza, unas de las personas que organizan esta Feria del Libro Anarquista en Bilbo, que durante todo este fin de semana, del 18 y 19 de mayo, en la Plaza Unamuno, y estábamos comentando, hemos comentado un poco lo que va a haber el sábado día 18 y nos quedaba por comentar un poco lo que va a haber el domingo día 19. Bueno, pues eso, como hemos dicho antes, también a las 10 se abre al público la feria y a las 11 ya empezamos con unas lecturas dramatizadas de textos libertarios en varios idiomas, como el catalán, el euskera, el esperanto, no sé si al final el alemán. Inglés. Y bueno, pero va a ser con actores profesionales, ¿no? O sí, bueno, actores y autores. Actores va a haber gente que va a leer sus propios textos también. ¿Habrá traducción simultánea de esos idiomas? ¿O va a ser...? Bueno, no. Creo, confiamos en el entendimiento universal. Sí, es. Inherente. Versión original, ¿no? Bien, bien. Ahora sí, títulos hay en el metro. Curioso cuanto menos, ¿no? Porque, hombre, sí que se han hecho recitales y lecturas, ¿no? Pero así como en varios idiomas y todo eso no había visto yo. Formato. Está guay. Esperemos que el tiempo nos acompañe. Esperemos. Y bueno, eso. Luego, a las 12:30 se va a presentar el libro de Murray Bookchin, que bueno, versa sobre el anarquismo del siglo XXI. El libro se llama En cuestión, anarquismo social o anarquismo personal. Y bueno, no sé si sabéis quién es Murray Bookchin. Es un ideólogo, historiador, un anarquista norteamericano que falleció hace unos pocos años. Y bueno, precisamente Juancho Estebaranz, que igual sí que lo conocéis, ¿no? Mucho más conocido así en el ámbito libertario de aquí de Bilbao, desde los años 80, pues es el autor del prólogo y él nos va a pincelar un poquito sobre el libro. Y eso. Sí, habrá un debate posterior además, que es vientos libertarios en los movimientos ciudadanos actuales, viendo un poco eso, la evolución del anarquismo en la sociedad. ya después de esto, pues ya nos queda el final de feria, que es a las 3 de la tarde más o menos. Y eso. Y... ¿El domingo se termina al mediodía, entonces? Sí, sí, sí, sí. Ah, vale. Entonces yo lo tenía mal metido en la cabeza. Pensé que era que el domingo hasta las 8 de la tarde también. No, porque la gente de las editoriales tiene que volver a casa. Ya, bueno, porque claro, al día siguiente seguro que tiene. Y el domingo que... a la tarde la gente está para poca hostia, Bilbao. También iba a hablar Alfredo Velasco, ¿no? ¿No iba a leer algo de su sí, libro? Sí, Alfredo Velasco, eso es, va a leer un fragmento de La gesta traicionada. Sí, en torno a la lectura dramatizada también hay una cosa curiosa, ¿no? Que es lo de... A ver si se puede leer lo de Isaac Puente. Es que no hay ningún texto sí, en euskera. Nos ha costado muchísimo. La verdad es que de unas 10 lecturas dramatizadas, más o menos, que habrá, únicamente una es en euskera, porque no hemos uh-huh. encontrado más textos. De hecho, el texto que se va a leer es un texto de Isaac Puente, traducido a euskera por Asel Lusárraga. Uh-huh. Que se tomó, no está editado. Eso es, no está editado, que se tomó el año pasado, hace dos años, uh-huh. un poco el trabajo de empezar a traducirlo y nos lo ha prestado, nos lo ha pasado para que lo podamos leer. Uh-huh. Bueno, pues ahí está ese fin de semana calentito, ¿no? En el Arenal Bilbaíno, ahí en la Plaza Unamuno, ya me he ido para otro lado también, en la Plaza Unamuno, que quede claro, el sábado 18 y el domingo día 19. Para todos y todas las que les apetezca pasarse, que bueno, no hace falta ni que te guste siquiera lo libertario, pues para por lo menos ver y conocer y lo que hay. Si te gusta lo libertario, ya pues vas a disfrutar, ¿no? Pero bueno, que está guay, que va a estar ahí en el centro, que es un escaparate un poco para toda la gente que pase por ahí, en la misma boca del metro, que cualquiera que quiera venir de fuera, pues también está bien comunicado, ¿no? Sí, yo creo que es importante también que la gente sepa eso, que puede encontrar de todo, que muchas temáticas vinculadas al mundo libertario, pero hay desde escuela libre, ecología, mujer, feminismo, sí. Eso es. Poesía también, por ejemplo, van a haber bastantes libros, según tengo entendido, de Agustín García Calvo, que también falleció hace uh-huh. poco y bueno, es una persona que tampoco se ha conocido como debería, pero bueno, hasta El País sacó un epígrafe ahí cuando, uh-huh. cuando murió, ¿no? Y todo esto. Uh-huh. Bueno, yo no sé si queréis comentar alguna cosita más de la feria. Yo también tenía por ahí, pues eso, soltar ya para que la gente sepa que se va comentando por ahí, que en Gasteiz el año pasado ya se realizó la Feria del Libro Antiautoritario y este año pues se va a volver a repetir. Hablábamos aquí a micrófono cerrado a ver si conocíamos, a ver si la gente sabía un poco, pero bueno, se ve que también pues de momento no hay contacto, aunque bueno, me imagino que alguna relación habrá, pero para la gente que quiera, pues el fin de semana del 8 de junio, si no me equivoco, en Gasteiz pues habrá también una feria durante 3 días, que el año pasado fue la primera y este año pues continúan. Uh-huh. Y bueno. Bueno, yo me gustaría preguntaros, igual, de repente hay como una especie de resurgir un poco de estas ferias del libro, ¿no? Sobre todo dentro del entorno anarquista libertario, y no sé qué lectura haríais vosotros de ello. O sea, el hecho de que, ¿no? Sí que está habiendo como se ve una necesidad a nivel estatal, por todas partes veo surgir muchas ferias, no sé cómo... Pues que es el primer punto, ¿no? O sea, como he dicho antes, no es el punto fuerte del... digamos que es un poco el plato fuerte de... del movimiento anarquista, es decir, no es solo las manifestaciones del Black Bloc, ¿no? Sino la difusión de las ideas desde el siglo XIX. O sea, se podría comentar, por ejemplo, de los talleres, los obreros que sabían leer les leían los textos de Bakunin o de Kropotkin que acababan de editar, pocas copias, ¿no? Y se las leían a los demás en el taller. Se puede comentar también, por ejemplo, las ediciones de periódicos como el CNT o el Solidaridad Obrera, nada más entrar Franco por Barcelona y hacer el desfile de la Victoria. O sea, lo han tenido mucho más difícil, lo hemos tenido mucho más fácil y, sin embargo, pues es una cuestión que suele... Que va pillando fuerza, que tiene fuerza y es el plato fuerte, digámoslo así. Para la gente que quiera curiosear, ¿dónde pueden encontrar algo más de información? Me imagino que en la página del sindicato seguro. Sí, en www.cnt-sindicatua.org y bueno, en las redes sociales, en Facebook ya está por ahí, creo que en la página web de Irola también lo tenéis. Sí, por ahí anda, sí. y no sé, en otras páginas como Las Barricadas. Sí, Caos en la Red. Caos en la Red. Uh-huh. Sí, yo, si por ejemplo alguna distribuidora se presentase y propusiese poner el puesto, ¿habría posibilidad? Por ejemplo, si bajamos nosotros con nuestro material el sábado, por lo menos ya que emitimos, y ponemos ahí en alguna esquinilla nuestras camis y eso, para ver si... Lo que pasa es que habíamos planteado en un principio que fueran editoriales, ¿no? O sea, es decir, que trajeran las principales editoriales, ¿no? Las distribuidoras siempre. Su propio también, material. Las distribuidoras traen material de otras editoriales, ¿no? Entonces, lo que tratábamos de hacer desde el principio, que es lo que hemos intentado y a ver si sale, pues es que precisamente esas editoriales a las que entran las distribuidoras la fuente, el material, ¿no? Es decir, eso es, ir a la fuente. Eso es, de hecho las distribuidoras que vienen están puestas ya en sobreaviso de qué editoriales vienen para que puedan ofertar un material diferente. ¿Vale? Uh-huh. Ah, bueno, pues yo creo que es un dato interesante, ¿no? Para que la gente que vayamos, pues, o si alguien quiere llevar algún material, pues que no lleves material de otras distribuidoras, ¿no? Porque muchas veces pues las distribuidoras pequeñas pues se nutren del material de todas las distris para poder tener ahí una variedad. Aunque luego otro problema es el espacio, no sabemos aún cómo va, nos faltan editoriales por confirmar y demás, y aún no sabemos bien, esto en un par de días, en un día lo sabremos. ¿No? O sea, qué espacio se dispone y etc. Siempre está la opción de venir con una mesita por su cuenta. Aunque me parece, ¿no?, que igual os mojáis. Bueno. Lo que está claro es, no sé, ¿eh? A mí me gusta personalmente, ahora que me parece como que es un tiempo que se habla mucho de... O sea, la gente tiende mucho a tirar de la información a través de internet, se habla mucho del ebook, se llegan a oír voces hablando del libro como algo caduco, algo ya tal, y me parece ilusionante, ¿no?, que se intente revitalizar al libro también como herramienta de... ¿no? De pensamiento y la importancia de lo que es, pues eso, que reflexionar y leer a través del libro, ¿no? Que ha sido la herramienta de siempre y que tiene un valor que no puede tener, que nunca va a poder tener un ebook o podrá tener internet. Sí. Bueno, esa reflexión. Yo lo dejo tirado. Esa reflexión para el final. Un placer. Yo no sé si queréis comentar alguna cosilla más antes de terminar. Nada, pues bueno, invitar a la gente que se acerque, ¿no? Y recordar que el 30 de mayo hay una huelga general. Sí, que CNT también convoca, ¿no? Y que ya estamos haciendo algunas convocatorias, ya se han hecho algunas, con una caravana el 11 de mayo. Sí, y el 25 de mayo. El jueves, mañana, el 16 de mayo, una concentración en Baracaldo a las 7:30. Uh-huh. Otra de las cosas que hay... ¿Dónde es? Igual para que la gente... ¿En Baracaldo? En Baracaldo. No sabes dónde es exactamente. Bueno, que busque la gente. Supongo que será donde siempre. En Baracaldo, donde siempre. Es que somos de Bilbo. No pasa. Y luego, pues eso, aunque no tenga mucho que ver, pues igual sí voy a contar pues que hay un homenaje en Asturias al batallón, a los batallones que estuvieron aquí, de CNT y demás, y el mismo 18 de mayo, el sábado, también se va gente para allí a manejar con gente también de ANV, que esto lo monta al lado, etcétera, y eso. Y luego el 25 de mayo hay una mani conjunta en Bilbao con todos los sindicatos de GUNE, de la plataforma sindical. A las 5:30 en Sagrado Corazón. Que son un poco, claro, yo también lo que voy leyendo por ahí, la información que mandáis y llega, ¿no? Un poco, está por ahí la rama de la memoria histórica, que se está trabajando por ahí un poco y se está metiendo caña. De hecho, en Argentina está habiendo juicios que aquí no están siendo reconocidos y así. Aquí en este programa he comentado alguna vez alguna noticia, aunque estaría bien, pues yo qué sé, ahí soltamos la bomba, animaros ahí a comentar en el sindicato a ver si alguien... No, pero eso, el sindicato está metido en la USTRA, que es una plataforma que creo que está en EV también, está Sare Antifascista y está CNT también, ¿no? Porque claro, hay muchos muertos de cada uno, ¿no? Y están con la historia de la memoria histórica, están... Bueno. Estaría bien hacer un programilla o una entrevistilla sobre ese tema. Bueno, y la huelga general, por otro lado, como comentaba, que será el día 30 de este mes, que se acerca peligrosamente. Nada, un placer que os hayáis acercado, ya lo decía al principio, y cuando queráis, pues aquí están los micros de la radio. A vosotros. Vale, es que ricasco, salud. Venga pues, aún. Salud. Agur. Si salir de tu bar no podemos o no queremos. Hay Bilbao, chocochito, entrañable y singular. No podemos escapar de ti, ciudad. No podemos olvidar. Si salir de tu bar no podemos o no queremos. Hay Bilbao, chocochito, entrañable y singular. Bueno, ¿tú de qué? Llame, y es un hombre. de hierro son la ciudad, la ciudad, la ciudad, la ciudad, la ciudad, la ciudad, la ciudad, la ciudad, la ciudad, la Garrasika entzuten ari zara, Irola Irratiaren albistegia. Da sinez men bat momentu ez berdinak dira bizitzea bizitzagatik hori bai abortua zakintasunaren aurrean sinez men faltzurik ez bizitzaren morala da bizegiteko morala etorkizune gone, and they've all gone. Now he's all gone, so where are they now? Y seguimos aquí con el programilla. Hemos hablado con la gente de la Feria del Libro Anarquista de este fin de semana en la Plaza Unamuno de Bilbo. Y vamos a comentar ahora vamos a leer un pequeño comunicado que han sacado la gente de la Coordinadora Antimilitarista Gakichat, que el pasado lunes estuvieron aquí en Irala, en el gobierno militar, para solidarizarse con la gente, con los jornaleros y jornaleras andaluces que ocuparon el pasado 1 de mayo, por, ya no sé si por tercera vez, un espacio, un terreno militar que solo lo usan para tener unos caballos allí, y en el que pretendían crear una cooperativa que diese empleo o que pudiese para dar alimento a unas 800 personas. Y bueno, comentan que en la mañana del pasado lunes 13 de mayo, y bajo el lema Base Ritarra se acercan al gobierno militar de Bilbo en apoyo a jornaleros andaluces, Se ha plantado ante el gobierno militar de Bilbo decenas de plantas en solidaridad con las familias jornaleras de Andalucía, que llevaban dos semanas acampadas a las puertas de la finca de Las Truquillas, propiedad del Ministerio de Defensa, y que el domingo fueron desalojadas por la Guardia Civil. El verano pasado, estas familias jornaleras, junto a personas militantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores, SAT, procedieron a ocupar esta finca en manos militares para intentar crear una cooperativa agrícola que diera trabajo a 800 personas de la localidad de Osuna. Esta iniciativa, en demanda de un trabajo digno y derechos sociales, les ha supuesto a estas familias un cúmulo de multas y juicios. Ante esta situación demuestra la sinrazón del ejército y el despropósito del gasto militar, y más aún si cabe, en una coyuntura de recortes sociales en los servicios sociales públicos, educación, sanidad, atención a las personas dependientes y prestaciones sociales. Así, comentan, el presupuesto destinado al Ministerio de Defensa se amplía hasta alcanzar los 7.000 millones de euros para este año 2013. Cifra inicial si solo se tiene en cuenta los gastos relacionados directamente con el Ministerio de Defensa, porque si le añadimos los gastos de las clases pasivas militares, de la mutua militar, de las contribuciones a organismos militares internacionales, el cuerpo militar de la Guardia Civil y los créditos I+D militar del Ministerio de Industria, pues esta cantidad se llega hasta doblar. A lo que también se debe añadir la parte proporcional de los intereses de la deuda pública para defensa. En definitiva, el gasto militar real previsto para este año 2013 asciende a 16.000 millones de euros. Por todos estos motivos, queda claro que solo la movilización podrá conseguir dar la vuelta a esta situación de emergencia social y poder construir una sociedad basada en la justicia social. Para terminar, el comunicado de la gente de Gakichat nos hace una referencia y nos recuerda que este próximo jueves, día 30 de mayo, pues también aquí hay huelga general para luchar contra todo esto. Bueno, pues a lo dicho, al principio decíamos que iba a venir íbamos a hablar con un compañero de Ortuendo, del Gasteche de Galdakao, pero bueno, hemos tenido un problema con el teléfono, nos hemos puesto de acuerdo y vamos, va a fallar la entrevista. Pero no el programa. Pero que bueno, a contar, nosotros ¿no? tiraremos para adelante y más o menos, pues, vamos, aunque sea comentar en qué va a consistir el aniversario, ¿no? Y por demás. Mucho que no haya entrevista, aniversario va a seguir habiendo, o sea que. Ahí bueno, queda pues, y la información pues, va a estar. Pues eso, el tema es que el 25 de mayo se cumple un añito de la ocupación de Ortuondo, del Gasteche. Y bueno, pues por hacer un pequeño repaso, decir que allí, pues después de 5 meses de intensa actividad de limpieza, arreglos y adecuación del espacio, pasaron a, pues eso, ¿no? A lo que es la actividad frecuente en los Gasteches, ya con talleres, charlas, cursos, conciertos, una lista de talleres muy interesante, ¿no? Que cualquiera que quiera acercarse, pues tiene allí talleres de agricultura ecológica, de danza, teatro, guitarra, cocina, senda velarras, ¿cómo se dice? Hierbas medicinales y autogestión. Y bueno, pues para como culmen ahora eso, con este 25 de mayo para celebrar por todo lo alto ese primer añito que van a cumplir, pues nos vienen con una propuesta de fin de semana, ¿no? El 24 viernes tendrán a las 6 una mesa redonda en la que se habrá un debate sobre las drogas, droguen esta vaida político A. Luego a las 9 habrá un concierto de cantautores con La Baldosa Flotante, Humanos Intentándolo y Lupita la Ingrata y El Tierno de Saborío. Uh-huh. Los de La Baldosa Flotante ya van dando vueltas por los aniversarios. Sí, es un grupo que está pegando fuerte. Aquí en la radio también, como les conocemos, porque hubo un programa con ese nombre y algunas personas siguen haciendo programas. Para quien no conozca, va a ser un concierto potente, sí. A ver, aquí desde rancheras a de todo. Luego el sábado 25, pues bueno, empezaron a las 10:30 con un ausolán, a la 1 un lunch, a las 3 una comida popular. Y luego ya a la tarde, pues tendrán teatro con Clink Clink Clown. Y a las 10 un concierto en Santi Broward con Ineditoak. Y bueno, ya como culmen, ya el 26 domingo, pues proyectarán el documental Londres no Sevilla a las 5 de la tarde. Uh-huh. Bueno, pues es una pena no haber podido hablar con el compañero de Ortuendo, pero bueno, ya lo dejaremos pendiente para ver que nos cuenten un poco el proyecto, ¿no? Pues, ¿cómo les ha ido? Nos contará la libertad. Estos ¿no? 3 años, ¿no? Lo que ha sido pues la convivencia entre el huerto, la vivienda y el Gasteche, ¿no? Y ese proyecto, digamos, de 3 caras. A ver, pues bueno. Lo dejamos como algo pendiente. Para la peña que le apetezca curiosear y tenga la posibilidad, galdakaoko-gasteasamblada.blogspot.com, pues ahí tienen todo el programa colgado, información. Y a mí lo que más me ha chocado es que bueno, que ellos comentan que ocuparon el Gasteche mientras la gente celebraba un partido del Atleti o no sé qué. Famoso partido de ellos decidieron ocupar el Gasteche. O sea que mira, hay tiempo, yo creo un buen momento. Sin más. Es curioso, macho, gracia. Gatik dena eman duzun Elia rodago zutaz Arma baten kainoia orainaoan barre gaiztoen artean tortura eguneroko kokoa komisarietako gelaiunetan odoletan zikintutako eskuak garbitzen dabiltzate agintari fascisten bulegoetan ez etxi duintasunez garrai zure borrokari eutxi maite duzu targatik dena eman duzun Herria rodago zutan etxe etxe duintasunez garrai zure borrokari eutxi maite duzu maite duzu targatik dena eman duzu herria rodago zuta. Y vamos a comentar una última noticilla que traemos y es esa... Penúltima. Que, bueno, eso puede ser noticia o para punto de agenda, lo que tienes pensado para luego, pero bueno. Sí, es que ha empezado la campaña, empezó el pasado día 10, una campaña de apoyo y acoso, entre comillas, a GEDI y AIE, en vez de que las GAE y a GEDI y AIE, que son empresas de gestión de derechos de autor y de productores, pues en vez de que ellas acosen a los medios de comunicación libres o populares, ¿no? O vamos a decir comunitarios, pues que seamos nosotros y nosotras quienes les acosemos un poco a ellos y que se nos haga notar, ¿no? La gente de Radio Cuca comenta que en las últimas fechas están sufriendo el acoso de este ente llamado GEDI y AIE y que entre otras cosas pues han empezado en hacer esta campaña de acoso a sus oficinas vía mail, fax y teléfono. Llevan unas semanas hablando del acoso que están sufriendo los medios de comunicación libres y comunitarios por parte de las GAE y también sus secuaces de GEDI y AIE, y desde Radio Cuca pues quieren solidarizarse también con todas las radios hermanas que están pasando o las que pasarán en los próximos meses por este conflicto, que en la mayoría de los casos pone contra las cuerdas la continuidad de estos proyectos tan necesarios y que cuesta tanto trabajo poner en marcha y sacar adelante día a día. En nuestro caso, en el caso de Radio Cuca, tras un acto de conciliación, entre comillas, en el que solo destacaran pues, las malas maneras y la actitud chulesca del abogado que representa los intereses de las GAE en Asturias, pues responsable, entre otras cosas, de la expulsión del Estado español, pues de alguna persona por vender CDs en las calles, ¿no? Este abogado, pues destacan eso, su chulería y bueno, que se encuentran a la espera de la notificación de su denuncia por vía oficial. La ley en la que se amparan para mantener este monopolio de la gestión de derechos es profundamente injusta e irracional, una de esas que se deben desobedecer, comentan, y obliga a los proyectos sin ánimo de lucro a pagar un canon mensual abusivo más los derechos atrasados por el valor de 4.000 euros. esta gente no estaría ahí sin el apoyo explícito de las instituciones y la casta que nos está arruinando colectivamente, y el silencio de un montón de artistas y discográficas que miran hacia otro lado o directamente están a sueldo. Nosotras no sabemos quiénes son los autores a quienes ellos protegen. Tampoco sabemos quiénes son los autores a los que representan y tampoco sabemos cómo después se reparten la pasta. Dice que nosotras no estaríamos aquí sin el esfuerzo colectivo de más de 30 años y sin el apoyo de mucha gente. Por eso queremos hacerles llegar quiénes son las personas a las que nosotras damos voz y cuáles son los intereses que nosotras defendemos cada día de forma voluntaria, sin esperar nada a cambio. Para que se enteren, se ha planteado esta campaña con un plazo que empezó el viernes día 10 de mayo y acaba el próximo viernes día 17 de mayo, para que todos los que podáis hacerles llegar a las direcciones que os proponen este mensaje, pues vía fax, mail o teléfono, y que proponen un texto consensuado en la asamblea para copiar y pegar, pero también dan la opción de que si queréis, pues le pongáis un encabezamiento, lo firméis, si queréis, o lo mandéis anónimo, y si os apetece incluir vuestro propio texto, pues también les parece bien. Dice que sois libres para hacerlo. Así que nada, ahí suelto esto. También, pues que sepáis que en la página de Radio Cuca tenéis más información y tenéis también el texto este que comentan. Y al que quiera, le apetezca y pueda, pues hasta este viernes día 17, este próximo viernes, pues esta campaña de solidaridad con las radios libres encausadas en estos tinglaos, vamos a decir, judiciales. Bueno, y vamos a dar paso a la agenda. Y bueno, pues para empezar, comentar que coincidiendo con la feria de la que hemos hablado anteriormente, la Feria del Libro Anarquista de Bilbo, pero pues también va a haber el 18 de mayo, sábado, a las 6, una manifestación contra el fracking en Burgos, en la plaza del Cid. Y bueno, pues ellos se la comen bajo el lema no al fracking, ni aquí ni en ningún sitio. Pues llaman a esta manifestación a la que no es algo solo de Burgos, ¿no? Sino que es algo que nos incluye un poco a todos. La plataforma contra el fracking de Vizcaya ha montado un autobús que saldrá a las 3 desde San Nicolás Y pues todo el que quiera apuntarse puede hacerlo llamando al teléfono 688-648-508. Y bueno, pues eso, pues comentar que después de las multitudinarias manifestaciones que ha habido en respuesta a esos lobbies que con la nueva fiebre del gas natural esta que ha surgido en todo el estado, pues hemos tenido grandes manifestaciones en Santander, ha habido también incluso en sitios como Albacete, todos conoceremos ya la de Gasteiz, que fue algo increíble, ¿no? Y bueno, pues que ahora uh-huh. es el turno de Burgos, ¿no? Donde pues los permisos, de hecho, están en un estado bastante adelantado. Y bueno, pues es una ocasión para decir un no rotundo y contundente. Ahí está. Este sábado 18 en Burgos. En Burgos a las 6. Para el jueves día 8, a partir de las 8 de la tarde y dentro del aniversario de Charrasca Gaztetxea, el Gaztetxe Basauri, pues actuará el grupo Ucha, dúo acústico compuesto por el antiguo guitarra mayor y la cantante Siroca, y que nos dicen que habrá Eurocaña y pincho pote a 1,50 euros, así que nos podemos animar, el que le apetezca, el jueves en Charrasca, un conciertillo y de celebrar el aniversario. So they want to get a sound level. Could you say something? Sorry. They want to get a sound level. Ah, sí, que quieren hacer una prueba de sonido, que si puede decir algo al micrófono. Significa fuerza con la misma que se expresa. No haréis que mi rap metal se tuerza. Si te excedes te concederé un CD bostezas. Vinimos con los mismos huevos que el Alavés de la UEFA. Tu postín, mejor calla, vuestro no es Brooklyn. Señora, su hijo le va más la droga que a Macaulay Culkin. No lo dejes solo en casa, politóxico, manos con 15. Tabiques nasales y esguinces. Check it. Hachís por hierbas es el trueque. Si me da por joder te reza porque alguien no deje que me ofrece. Para mañana jueves también. O bueno, si nos escuchas en la repetición, para el jueves, día 16 de mayo, a las 7 de la tarde, en el Gaztetxe o en el Kulturgune de Sestao, Txirbirenea, ese centro social ocupado desde hace 6 meses, y dentro de las jornadas tituladas Somos Lucha Obrera, pues estará la charla, bueno, que lleva el título Asamblea de Mujeres de la Acería de Altos Hornos de Vizcaya, y hablará sobre el papel de las mujeres en la lucha por el empleo en la Acería de Altos Hornos, y estarán pues mujeres que participaron en esa asamblea para comentar sus experiencias. Ahí está el papel de la mujer en aquellos bulliciosos años. Jueves 16 a las 7 de la tarde en Txirbirenea, en Sestao. Con todo haciendo rat el gordo, efectivo y contundente como un Kalashnikov a bordo. Y bueno, luego por otra parte tenemos estamos celebrando los 25 años de la revista libertaria Quincha Susena, y bueno, pues mañana día 16 jueves a las 7:30 habrá una interesante charla en Estabai Dagunea, en Algorta. Uh-huh. Pues, si no me equivoco, Aquilino Arriola es la calle, puede ser. Eso es, sí, no te equivocas. Es Villamonte Plaza, sí, efectivamente. Es que no, han cambiado un par de veces. Sí, ha cambiado, es Villamonte Plaza A4, junto a la salida del metro. Y bueno, la charla se titula 25 años de cambios sociopolíticos en Euskal Herria y el Estado Español, y viene de cargo de, por un lado, pues hablando un poco de la parte del Estado Español, del colectivo Etcétera, de Barcelona. Y bueno, y además concretamente de Euskal Herria nos pondrá el día Juancho Esteban. Una vida cobra, una vida cobra, una vida cobra. Bueno, y por otro lado, también mañana jueves 16 tenemos una marcha desde la Plaza de Recalde contra los desahucios, que tendrá lugar a las 6 y nos hacen un llamamiento a llevar todo el tipo de cosas ruidosas. Cada uno sabrá qué tipo de elemento ruidoso llevar y ahí tenemos esa cita contra los desahucios. Tenemos un jueves que vamos a tener que elegir qué queremos hacer. En esta vida, uno, como no podemos desdoblarnos, hay que elegir. Uh-huh. Y bueno, vamos llegando otra vez, aunque hemos comentado la manifestación contra el fracking del sábado, pero volvemos a llegar al sábado con un evento importantísimo organizado aquí desde esta radio, desde Irola Irratia, y es que el programa que se emite los jueves a las 6 de la tarde, ese programa que lleva por nombre Emma Rock, que aparte de ser un programa de radio es un proyecto más amplio, ¿no? Dedicado a la difusión y al conocimiento de grupos de rock euskaldunes y que en el que participan chicas, no solo exclusivamente, ¿no? Pero en el que todos ellos participan chicas, ya por hacer un poquillo de publicidad del programa, ¿no? Que como comentaba, se emite los jueves a las 6 de la tarde, pues aparte de hacer una entrevista a grupos en el que participan mujeres, pues vienen aquí a la radio y actúan en directo, se tocan unos temillas, comentan pues un poco cosas de su grupo y también sobre la escena y sobre el movimiento o la presencia o el papel de la mujer dentro del rock y dentro de la música en general. Este sábado organizan un concierto en Isarbelch y lo que vamos a hacer es escuchar la cuña, que nos lo cuenta mucho mejor que lo que puedo hacer yo, ¿no? Así que escuchamos un poco la cuñita, seguimos y nos queda poquito tiempo ya del programa de esta semana. Maiatzak 18 Izarbeltzen, Emma Rock gaua. Zazpietan Emma Rock dokumentala eta emanaldi akustikoa. Zortziretan puntual kontzertuak. Gaur ez. Las tuercas. Humus. Ene Maio. Eta hirurak arte DJ Lucy Ramone. Sarrera 4 €. Prezio kerrikoiak. Animatu! Pues esa era la cuñita del festi que va a haber este sábado, cómo no, en Isarbelch. Ya una reflexión pública, ya no me la va a hacer interior, y es que ya nos vale a la gente de la radio que podríamos salir un poco más allá, ¿no? La lanzo a los que tenemos delante, pero bueno, para que la gente que nos escuche también sepa que somos conscientes. Y nada, pues eso es un poco lo que va a haber este fin de semana. Mira, me encuentro que me dejo por aquí el Día de Solidaridad con Palestina desde Euskal Herria, que organiza la gente de comités internacionalistas en Elizondo, este próximo sábado 18 también, para la gente que se quiera ir un poco más para allá, pues un día cargado de actividades, a las 10 Diana por las calles, a las 10:30 charla a cargo de dos personas, James Petra y Abel Abu Salem, titulada El imperialismo, el sionismo y el desgarramiento de Palestina. A las 11 pasacalles, con checkpoint israelí por las calles incluido, para recrear la vida en Gaza de verdad. A las 12, concentración conjunta, preso Palestina Raketxera, Giza Eskubidea, Kirten Bidea, Bakea, Euskal Presoak Euskal Herrira. A las 12:30, acto central, Euskal Herria Palestina Eguna. A la 1, danzas palestinas. A las 2, Sikiro. También habrá para vegetarianos en la Plaza del Mercado, comida popular y recital de Fermín Valencia. A las 7 de la tarde, Gincana. A las 8 de la tarde, Cantaldia. Y a las 10 de la noche, conciertos en la plaza. Esto todo en Elizondo, este sábado día 18, en solidaridad con el pueblo palestino. Ahí es nada para esta semanita, vamos. Lo ves. Y alguna que tenemos para la próxima semana, pero que ya nos vamos a abstener comentar porque creo. Vamos a abstener, sí.